¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, hoy quiero hablaros de política, así que prevenidos estáis. Lo primero de todo, decir que ayer hice varios intentos de ver el debate que había para las elecciones de la Comunidad de Madrid. Hice tres intentos, tres, y no fui capaz. Me imagino que todos estamos igual de desgastados, es decir, yo no soporto ver al candidato del PSOE, al señor Gabilondo, que es simplemente una persona que se debe a Pedro Sánchez, al presidente, y que puede decir una cosa y la contraria. Pedro Sánchez, obviamente, es el político español con menos credibilidad de toda la historia. Y eso ya es mucho decir. O sea, el señor Pedro Sánchez probablemente es la persona que más haya mentido, que siga mintiendo. Y que aún así tiene la desfachatez de presentarse y hacerse el ofendido y de no tener ninguna responsabilidad, pero asumir todos los méritos. Es increíble. Pablo Iglesias, pues qué decir de Pablo Iglesias que no hayamos dicho nada. Ayuso, pues Ayuso ha hecho una campaña centrada en sí misma. Es una política que yo creo que no tiene ningún carisma y que su popularidad se debe a que básicamente ha tomado decisiones muy atrevidas, muy contundentes, que algunas le han salido mejor que otras. Pero que bueno, sigue siendo una política del PP, una anomalía en un partido y una política que bueno, yo creo que todavía tiene mucho que demostrar. Vox, bueno, pues de Vox es de quien quería hablar, porque la polémica de Vox se debe principalmente a que Vox ha hecho una campaña política, donde ha sido uno de los carteles electorales los que le han sacudido a los partidos de izquierdas que han acusado a Vox de hacer una campaña basada en los delitos de odio. Y básicamente la campaña, pues es una campaña que en Madrid la palabra clave es seguridad. Es muy gracioso, ¿no? Pues si analizas la propaganda electoral, pues, por ejemplo, coges la propaganda electoral de Ayuso y la palabra clave de la propaganda de Ayuso es ella misma, Ayuso, o libertad, comunismo, libertad. En el caso de Vox, la palabra clave es seguridad, seguridad, la seguridad, ¿no? La seguridad y otro punto muy importante de la campaña de Vox es la apertura de comercios, es decir, eliminar cualquier tipo de restricción, cosa que no me parece en absoluto acertado. Me parece un completo, completo desacierto. En uno de los carteles de propaganda, pues aparece una abuelita y luego aparece un menor no acompañado. Y ellos han tomado una serie de números y han dicho, mira, esta abuelita le cuesta al Estado 400 euros, que es su pensión no contributiva, y según unos presupuestos que han sacado, para un centro con X menores son 4.000 euros al mes que cuesta tener a un MENA. El dato es odioso. Y además pone un punto, un dedo en la llaga. Y es, tenemos a señoras que están cobrando pensiones no contributivas que son una vergüenza, es el caso de mi madre, y tenemos a señores que los recibimos, que no son de este país, pero que el Estado se está gastando un buen dinero en esto. Todo esto es matizable. Pero la pregunta no es esta. Vox, hay dos puntos de la campaña de Vox que son los ocupas y los menas. Y el tema de la criminalidad. La oposición a Vox, que son prácticamente todos, con un PP acomplejadillo, dicen que esto es delito de odio. Discurso de odio. Discurso de odio. De hecho, cuando te lees las 200 y pico propuestas de Más Madrid, que me las he leído, Más Madrid es el partido que ha salido de la escisión de Podemos. Pues en una de las propuestas que esta gente tiene es que quieren evitar que haya partidos con discursos de odio. y que se presenten a elecciones. O lo que es lo mismo, Más Madrid propone que Vox, en concreto Vox, y cualquier partido que haga discursos de odio, pues no se presente a las elecciones. Esto es muy fuerte, ¿eh? La pregunta es, ¿qué es un discurso de odio? Por ejemplo, ¿hablar de la inmigración irregular es un discurso de odio? ¿Hablar de la ocupación es un discurso de odio? ¿Decir que el tema del maltrato o la violencia de género se den datos de los agresores, incluida la nacionalidad, porque es un secreto a voces de que el mayor número de agresiones se producen por ciertos colectivos de ciertas nacionalidades, eso es un delito de odio? A mí esto de los delitos de odio me recuerda muy mucho a las leyes antiblasfemia. Cuando en las repúblicas islámicas o en las monarquías islámicas ponen en marcha la ley islámica que dice, no, si alguien blasfema, pena de muerte. Pues, ¿qué ocurre? Que cuando se implanta la ley antiblasfemia, qué curioso, que terminan matando a gente que no interesa. Es decir, una forma rápida y fácil de eliminar a la gente crítica con el gobierno o a tu adversario político, es decir, ha blasfemado. Pues la versión ley antiblasfemia, pero versión democracia occidental, es discurso de odio. Con lo cual, la izquierda, que lleva propuestas totalmente contrarias a Vox, es decir, reforzar la ayuda a los menas, dar más derechos a los extranjeros irregulares, incluso, como ha dicho Pablo Iglesias, dar derecho al voto a gente que no son ni siquiera españoles. Bueno, por cierto, ahí puede votar gente que no sean españoles, si están regularizados. Pero esto es lo que quieren, es que voten españoles irregulares. Esto es muy interesante. ¿Os imagináis qué consecuencias tendrían que dijéramos a todo el mundo, inmigrantes irregulares, venid a España, votad? ¿Y a quién van a votar los inmigrantes irregulares? Pues a gente que diga, los inmigrantes irregulares vaya a tener todos los derechos y todas las ayudas. Esto es lo que propone Pablo Iglesias. El suicida de Pablo Iglesias. El irresponsable de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que está en la oposición incluso cuando está en el gobierno. Volviendo. Vox tiene una propuesta que es la expulsión, la deportación de inmigrantes ilegales o de inmigrantes por delitos graves o por reiterados delitos leves. ¿Esto es discurso de odio? Yo estoy seguro que si cogemos a cualquier persona en la calle, de izquierda, de derecha, da igual, y le dices, oye, ¿tú estarías a favor de que si viene una persona de fuera del país y comete un delito grave, en lugar de meterlo en una cárcel española, lo deportemos, lo echemos del país? Pues yo estoy seguro de que, voy a ser conservador, 8 de cada 10 dirían sí. Estoy a favor de deportar, de expulsar a emigrantes que han cometido un delito grave. O a gente que de manera reiterada está cometiendo delitos leves, que son el típico caso de ciertos colectivos, no voy a decir el nombre, que se dedican a robar a turistas. Y como los turistas no denuncian, pues la policía está cansada, y yo os he comentado ya experiencias que he tenido muy negativas con este tipo de personas, que son ladrones profesionales, no conocen otra forma de vida, no trabajan en nada, porque hay emigrantes que yo los he visto que se dedican a recoger chatarra, cartones, y que se ganan la vida. Pobremente, pero con muchísima dignidad. Pero estos son ladrones profesionales. Y como son delitos leves, las consecuencias son muy leves. Aunque sean reiterados delitos leves. Bueno, el único partido que dice esto es Vox. O por lo menos el único lo dice con la boca grande. ¿Qué diría Podemos? Que no. Que qué barbaridad. ¿Qué diría Más Madrid? Que qué barbaridad. Que eso es un discurso de odio. Yo creo que cuando aparece un partido diciéndole a la gente las cosas que saben que les preocupan, es decir, a la gente les preocupa, ¿qué les preocupa? Pues les preocupa, entre otras cosas, que le ocupen su vivienda y que no haya consecuencias legales. Porque hoy en día en Madrid, en España, se está produciendo la ocupación ilegal de viviendas con el amparo de la ley. Y es más, hay algunos partidos políticos, caso de Podemos, que en su programa quiere proteger la ocupación. Es decir, es un partido pro ocupación. Y si alguien se escandaliza, que se lea el programa electoral de Vox o que se vea el vídeo o el podcast donde lo analizo. Porque yo me lo he leído y lo cito. Garantizar vivienda, suministro eléctrico, colegios, cobertura sanitaria y un ingreso mínimo. Protección total al que ocupe viviendas. ¿Quién es el que se opone a eso? Vox. Entonces, claro, el problema de Vox es que hay gente que le va a votar. Bueno, el problema de Vox. El problema de Podemos es que hay gente que va a votar a Vox porque dice, ostras, es que estos tíos dicen lo que me interesa. ¿Será populismo o no? Pero conecta con las necesidades de la gente. ¿Cómo combatir eso? Pues Podemos podría decir, bueno, vamos a regular el tema de la ocupación. No quieren. La única forma de Podemos o de Más Madrid de luchar contra una propaganda electoral y unas ideas que conectan con la gente es cerrarle la boca a Vox, o mejor aún para Podemos, quitar a Vox de la lucha electoral. No es delito de odio poner un cartel diciendo una abuelita cobra tanto, un MENA cobra tanto, o el gasto del Estado en un MENA es tanto. No es delito de odio. Delito de odio es si pusieras, pues como ponía la ETA, pues un cartel con un guardia civil y una diana, como, o un punto de mira de un fusil apuntando al guardia civil. Delito de odio es que haya un rapero diciendo que hay que matar a la Casa Real. Eso es delito de odio. Discurso de odio no es decir, tenemos, señores, tenemos un problema con la inmigración y tenemos que favorecer a los nacionales, sean extranjeros o no, por encima de los irregulares. ¿Sabéis quiénes están de acuerdo con Vox? Los inmigrantes. Los inmigrantes que están legalmente, que tienen su trabajo y que les preocupa la delincuencia, la ocupación de viviendas. Son gente perfectamente clase trabajadora que conecta con Vox. Ahora, Vox ha cometido un error grave en esta campaña electoral y es levantar la bandera de hay que tenerlo todo abierto y que no podemos permitir que haya restricciones. Eso es un error y es una irresponsabilidad. Que alguno dirá, converso, ¿cómo puede decir una cosa que te gusta de Vox y otra que no te gusta? Pues porque soy crítico y si no lo entiendes es que tú eres un sectario. Tú eres un sectario. A mí hay cosas de Vox que no me gustan. No me gustan nada. La defensa de los toros y de la fiesta nacional. Pues a mí me parecen los toros, y he cambiado de opinión con el tema, aunque nunca he tenido una opinión muy formada, que el tema de la tauromaquia es una crueldad. Podemos justificarlo diciendo que, pero el espectáculo en sí es una atrocidad. Hay gente que le gusta. Mi abuelo era un fanático de los toros. Bueno, más de los toros del rejoneo. Pero yo sé que hay gente que le gusta. Pero es una crueldad. Vox levanta la bandera de la tauromaquia. Desde mi punto de vista, un gran error. Pero tiene otros puntos que son positivos. Y lo bueno de Vox es que tiene todo por demostrar. Es decir, cuando llegue al poder se comprarán una casa en Galapagar diciendo que les costó 230.000 euros. Que tiene narices, ¿eh? El otro día lo puse en Twitter. Declaración de patrimonio de cada candidato. Y sale Pablo Iglesias diciendo que tiene una casa de 230.000. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que la casa, o sea, la mansión de Pablo Iglesias con casa de invitados, piscina, no sé cuántos mil metros cuadrados, cueste lo mismo que un apartamento en Madrid? Un apartamento como el mío. No es envidia. Es que me parece que alguien nos está tomando el pelo. Entonces, en el momento que Vox empiece a hacer las cosas que hace Podemos, pues Vox será un partido del sistema con políticos que se dedican a robar. Pero de momento tienen una cosa muy buena, y es que tienen un expediente en blanco y mucho que demostrar. Podemos ya lo ha demostrado todo, el PSOE ni te digo, el PP ni te digo. Más Madrid. Pues bueno, me podrán gustar más o menos las ideas, pero Más Madrid me parece un partido de izquierdas con gente que de momento me parece gente honorable, trabajadora. Bueno, exageraron un poco en el currículum de la candidata de Más Madrid diciendo que era doctorada, era mentira. Por estas cosas en Europa o en Estados Unidos te quitan de medio, pero políticamente hablando. Que sí, que además de la lucha clásica de la izquierda y la defensa de lo público, cosa que me parece muy acertado en Más Madrid, pues también asumen todas las políticas identitarias. Es decir, una de las cosas que en las 200, 300 puntos de gobierno que tiene Más Madrid de propuestas está en reforzar la ideologización y la enseñanza en las aulas de ideología LGTB. Es decir, que en las aulas se adoctrine a la gente. Me parece muy mal. El colegio no está para adoctrinar, ni para enseñar religión católica, ni para enseñar doctrinas. El colegio está para educar. Los valores se enseñan en casita. Pero Más Madrid, que tiene propuestas muy interesantes de defensa, de lucha contra la precariedad, vivienda, etcétera, oye, pero también cuelan toda la ideología identitaria y todo el sectarismo que se ha colado en la izquierda. Lo cual es un gran error. Ahora, me parece que son gente que vienen con ganas de hacer cosas bien, con ganas de trabajar, y que hay gente competente. La líder de Más Madrid me parece pues una mujer, pues una profesional, una doctora, que no es simplemente una profesional de la política. Hay una cosa que no me gusta de Santiago Abascal. Sí, él es licenciado en Derecho, pero para mí Santiago Abascal es un profesional de la política. Y para mí tiene mucho más respeto un tío que es un profesional, aunque haya trabajado de, yo qué sé, de cajero en un banco o de repartidor de Amazon. Pues ese tío tiene un... Y si encima es una persona que profesionalmente ha tenido éxito porque tiene estudios, pues me parece todavía más valioso. Porque una persona que tiene experiencia, tiene... ha trabajado, no ha formado parte del sistema, sabe lo que le hacen los impuestos a la gente y sabe lo que le hace el gasto público desmesurado de la clase política que está hambrienta de impuestos y que se creen que el Estado es el que crea la riqueza, cuando lo cierto y la única verdad a nivel económico es que son las empresas las que crean la riqueza. Así que bueno, amigos, esta es mi visión del asunto, podéis estar de acuerdo, pero como podéis ver, he intentado ser crítico incluso con partidos que me parece que dicen cosas interesantes, pero que también tienen sus puntos menos positivos. En cualquier caso, estas elecciones van a ser una especie de espejo en el que toda España se mira. Pedro Sánchez está empeñado en hacer lo que sea por ganar estas elecciones. La pena es el penoso candidato que han llevado el PSOE a la Comunidad de Madrid. Y la pena es cómo Pedro Sánchez, que es incapaz de decir la verdad, no le dice la verdad ni a su médico, como decía el otro día alguien en la radio. Pedro Sánchez es capaz de decir lo contrario a lo que su candidato en Madrid dice. No vamos a subir los impuestos, Pedro Sánchez, vamos a subir los impuestos. Pero bueno, esto es el problema de acostumbrarse a mentir. Bueno, amigos, os dejo, gracias por escucharme. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red, un saludo a todos, hasta pronto.